Proverbios. Lección 6. Lo que consigues no es lo que ves. Amigo querido, la vida está llena de sorpresas, espejismos, yo diría, caminos, personas, situaciones que te parecen atractivas a primera vista, pero que al fin te llevan hacia la destrucción. En este estudio veremos que si no tienes la sabiduría que viene de Dios, puedes equivocarte y recibir lo que no buscabas. Por eso Salomón dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Quiere decir, no todo lo que parece bueno es bueno. Los ojos te engañan con frecuencia. Si te dejas llevar únicamente por la apariencia de las cosas, te vas a colocar en situaciones difíciles. Empecemos a considerar las características de las personas que no tienen sabiduría. Salomón les da varios nombres. Les llama necios, insensatos, locos, burlones, en fin. Veamos la primera característica de los necios. Proverbios 14:3. Los labios del necio derraman soberbia. Los labios de los sabios son su protección. Hablar con soberbia, hablar sin pensar, es una tragedia. Entonces, hablar con soberbia y con orgullo es peor. Orgullo es la loca idea de que no necesitas a Dios. En el discurso del tolo, del necio, no existe Dios para nada. Y si aparece solo para decir que no necesita de él. Tú puedes encontrar ese tipo de gente necia en el trabajo, en la universidad, hasta en el seno de la propia familia. Personas que se sienten superiores porque no creen en Dios o porque lo colocan en un nivel de criatura. Personas que usan la palabra para menospreciar el poder de Dios. Otra característica de los necios está en Proverbios 14:6-8. Dice, el burlón busca la sabiduría y no da con ella. El hombre entendido la encuentra fácilmente. No te juntes con gente necia, porque nada aprenderás de lo que te digan. El que es sabio y astuto sabe por dónde va. A los necios los engaña su propia necedad. Qué triste descripción del necio. Busca la sabiduría y no la encuentra. ¿Por qué? Porque la fuente de la verdadera sabiduría es Dios. Y el necio busca la sabiduría en cualquier cosa menos en Dios. Para el necio, Dios es sinónimo de atraso, de ignorancia, de credulidad. Y sin embargo, el propio necio es víctima de su necedad. Otra característica más del necio, Proverbios 14:15. El inexperto cree todo lo que oye. El que es astuto mira por dónde anda. Ah, la credulidad. Esta es otra de las características del necio. No cree en Dios, claro, en Dios no cree. A él le parece demasiada credulidad creer en Dios. Él cree que ya superó esa fase y que es demasiado inteligente para mantenerse atado a viejos conceptos. Sin embargo, cree en las cosas más tontas de la tierra, como por ejemplo, que su destino está escrito en las estrellas, que su destino está determinado por los números. Quiere decir, no cree en Dios, pero cree en otras tonterías que no tienen sentido. Una característica más de los necios, Proverbios 14:29. Enojo lento, gran inteligencia, espíritu impaciente, demasiada necedad. Quiere decir, el necio es impulsivo. Hace las cosas llevado por el impulso del momento, no piensa. Después se arrepiente y llora, pero ya destruyó todo. Espíritu impaciente, no sabe esperar. Reacciona instintivamente y sufre por causa de las tonterías que comete. Finalmente, una característica más de los necios. Proverbios 14:21-31. El que humilla a su prójimo comete un pecado. Feliz de aquel que se compadece de los pobres. Oprimir al pobre es afrentar al Creador. Tener misericordia del pobre es honrar a Dios. Aquí Salomón presenta la humillación al prójimo como otra característica de los necios. El necio se considera superior a los otros. No ve a las personas como Dios las ve. No trata de hacer crecer a sus liderados, sino que los explota y los descarta cuando no puede sacar más provecho de ellos. Bueno, aquí vimos algunas características de los necios que están mencionadas solo en el capítulo 14 de Proverbios. Pero en todo el libro podemos encontrar muchas otras características más. Ahora, Es muy fácil tratar de encontrar estas características en las otras personas, pero ¿seríamos capaces de mirarnos a nosotros mismos y ver si algunas de estas características no aparecen en nuestro día a día? En la segunda parte de este estudio veremos las características de los sabios, en contraste con los necios que vimos en la primera parte. Estas características están en los mismos versículos que describen a los necios. Salomón presenta esas características por contraste. La primera característica de los sabios es que hablan con humildad. Ahora, esto no significa que el sabio no tenga opinión propia, sino que respeta la opinión de los otros. No piensa que solo él tiene la razón, escucha lo que los otros piensan y dicen y coloca todo en la balanza para después tomar la decisión correcta. Otra característica de los sabios: el sabio es humilde para aprender y por eso encuentra la sabiduría. El primer paso del aprendizaje es la ignorancia. Quiere decir, tú nunca vas a aprender si no reconoces que no sabes. Si no estás dispuesto a abandonar la playa que tus pies pisan y aventurarte a entrar a aguas nuevas y profundas. Pero para esto se requiere humildad. Otra característica más. Mientras el necio es crédulo, el sabio analiza sus decisiones. No cree en todo lo que le dicen. Piensa, medita y después decide. Pero en la iglesia tú vas a encontrar con frecuencia gente que cree en todo lo que le dicen. Basta alguien aparecer con una novedad que ya van corriendo atrás de esa persona. Yo siempre digo que cada loco tiene el derecho de inventar las cosas más inverosímiles que desee. Pero que haya gente crédula que le siga es incomprensible. Pero según Salomón, esa es una de las características de los necios. Otra característica más. Una persona sabia no es impulsiva, porque refleja el carácter de Jesucristo. Esto no depende de personalidad, depende del compañerismo y de la comunión con Cristo. Un ejemplo del cambio que se puede operar en la vida de alguien es Juan. Llegó a Jesús como el hijo del trueno, y en la convivencia con el maestro se transformó en el discípulo del amor. Finalmente, la última característica: el sabio es compasivo con los otros. Entiende que todos los seres humanos están en el camino de la perfección. No son perfectos, pero si aceptaron a Jesús, están en el camino. Por tanto, tienen paciencia con las personas y las aman y las respetan como son. Lo que alcanzaron en la vida no les hace sentirse superiores, sino deudores en el sentido de ayudar a los que menos tienen. Entramos ahora al tercer punto de este estudio leyendo Proverbios 15:3. Este texto de Proverbios 15:3 dice lo siguiente: los ojos del Señor están en todas partes y observan a los malos y a los buenos. Aquí encontramos un asunto teológico profundo. Este versículo no habla solo del hecho de que Dios conoce todo. Claro que Dios ve todo y también está presente en todos los lugares al mismo tiempo. Él es omnipotente, nada está oculto a sus ojos. Pecados escondidos, el servicio que a veces tú prestas a los otros y nadie ve, las tristezas y dolores que sufres y que nadie conoce, todo está abierto a sus ojos. Sin embargo, en este texto también encontramos el sentido de que quien determina lo bueno y lo malo es únicamente Dios. El ser humano puede escoger el camino del mal, él es libre de hacerlo, pero Dios no permite que el ser humano determine el bien y el mal. Esa es una atribución divina. Por eso en Isaías 5:20 dice: ay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Ay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Sabes, querido, aquí se describe a los necios que invierten el valor moral de las cosas. Los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Esto es el límite de la depravación. No se puede ofender más a Dios, endurecer la propia conciencia, hacerse mayor daño a sí mismo y a los demás que invertir el valor de las cosas al punto de llamar al pecado libertad y a la fe credulidad. Sin embargo, vivimos en un tiempo en el que cada uno se siente en el derecho de decir esto es bueno o esto es malo. Y Salomón dice que eso es necedad. En la cuarta parte hablaremos del gozo del cristiano. La vida cristiana enfrenta dificultades. Vivimos en un mundo donde reina el dolor. Este es un mundo deformado por el pecado. Hay cardos, espinos por todo lado. Por tanto, la vida del cristiano no puede estar libre de dificultades. Pero a pesar de los problemas y aflicciones que aparezcan en el camino, es posible ser feliz y vivir la vida abundante que Jesús ofreció a los que le siguen. Proverbios 15, 13 dice, un corazón alegre le hace bien al rostro, pero las penas del corazón abaten el ánimo. ¿Es posible tener un corazón alegre cuando estamos atravesando por dificultades? Oh, querido Jesús, es la fuente de la auténtica felicidad. Salmos 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El sabio entiende que solo Jesús puede darle plenitud de gozo para siempre. No es una alegría pasajera, es para siempre. El necio llama gozo a la alegría hueca y pasajera. Pasar una noche bebiendo, llegar de madrugada a la casa sin ganas de hacer otra cosa que dormir, eso es gozo. Ninguna alegría, ningún momento bueno que te deja la conciencia pesada es alegría. El gozo cristiano brota de la paz de un corazón lleno de amor por Cristo. Conocí en cierta ocasión a una persona que trabajaba en el mundo del espectáculo. Llegaba al hotel en las primeras horas de la madrugada, se acostaba, se ponía a dormir con el corazón vacío. Había hecho reír a las personas y sin embargo no era feliz. Allá en el lugar donde trabajaba nadie podría imaginar que por detrás de aquella persona alegre y feliz, extrovertida, existía un ser que lloraba cuando estaba sola, sin saber qué hacer con su vida. Hasta que una de esas mañanas de domingo llegó al hotel y antes de acostarse prendió la televisión y me vio hablando de Jesús. Allí se encontró con Cristo. Con los ojos llorosos le dijo al Señor, por favor, dame esa alegría auténtica de la que habla este hombre. Querido, todos los seres humanos, más tarde o más temprano, necesitamos encontrarnos con Jesús para saber lo que es gozo auténtico, plenitud de gozo, vida abundante. Bueno, llegamos al fin de este estudio hablando de la soberanía divina, no en el sentido de predestinación fatalista, sino en el sentido de que nada escapa al control de Dios. Los seres humanos fuimos creados con libertad. Esa libertad viene con algo que llamamos responsabilidad. Somos responsables por nuestros actos y por lo tanto necesitamos sabiduría para tomar decisiones sabias. Dios nos llama a sus brazos y nos ofrece sabiduría para no cometer errores. Sin embargo, haga lo que haga el ser humano, Dios está en el control de todo. Proverbios 16:1 dice, del corazón del hombre surgen los planes, pero del Señor proviene la respuesta de la lengua. Este proverbio viene a ser una versión de nuestro refrán, el hombre propone y Dios dispone. Dios le ha dado al ser humano una cabeza para pensar. No lo creó como un robot programado para obedecer. El hombre puede coordinar sus ideas y hacer planes, pero solo Dios puede decir que esto va a suceder o no. Aun cuando el ser humano está listo a cometer una locura, Dios puede intervenir y cambiar el rumbo de las cosas. Si Él en su infinita sabiduría sabe que eso es lo mejor. Y Dios no explica nada. Por ahora, no. Un día en el cielo tendremos todas las explicaciones, pero en la mayoría de las veces, Él nos proporciona sabiduría para tomar las decisiones más adecuadas a fin de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Por eso es sabio decir, Señor, este plan que voy a colocar en acción es lo que yo humanamente pienso que es lo mejor. Pero, ¿puedo contar con tu aprobación? Y te digo una cosa, Dios nunca deja sin ayuda al hijo sincero que va a Él en busca de sabiduría. Por ventura necesitas en este momento sabiduría para decidir sobre cualquier cosa. Ve a Jesús, arrodíllate y pasa un buen tiempo conversando con Él. Cuando te levantes, después de haber orado, verás que tus ideas estarán más claras y las dudas habrán desaparecido. Dios te bendiga. Pan de Vida Producciones 2015.